9 de la noche, no tenés mejor programa que estar en la ATTP del Uro y Bolivia. Ahí María Emilia Zapeño va a presentar sus canciones al cielo y la tenemos acá para conversar un poquito. María, buen día, ¿cómo andás? ¿Hola? María Emilia, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queríamos que nos cuentes y que invites a estar mañana en Canciones al Cielo. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué va a ser? Genial. Bueno, Canciones al Cielo son un grupo de canciones elegidas por mí y para las que me acompañan Miguel Sánchez, Sergio Suárez, Juan Cruz Santa Juliana y Juan Carrasco. Mañana en la TTP. Son un grupo de canciones en castellano y algunas en portugués, y de varios géneros, digamos, de folclore, tango, bossa nova. Uh-huh. Decís canciones elegidas por vos, ¿cómo las elegiste o por qué en este momento? Mira, no son elegidas de ahora, siempre, digamos, las fui descubriendo a través de todos los años que llevo cantando, y antes de eso también de chicas, y canciones que me encantaban de chicas. Como me dediqué desde que empecé a cantar jazz, cantaba pocas veces en castellano, y bueno, ahora me estoy dando todos los gustos porque los chicos me acompañan en esta aventura, y viste que todos son muy buenos músicos, así que cada uno va a interpretar magistralmente mañana, espero poder estar a la altura, todas esas canciones, esas hermosas canciones, para las que hemos trabajado muchísimo. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas canciones o autores o qué nos suena en nuestros oídos? A ver. Por ejemplo, un tango que siempre me encantó, que lo tiene, es para que lo cante un hombre, que es Grisel. Pero me encanta la historia, me encantó siempre, me encantó la melodía. Y bueno, no me voy a dar el gusto de que me acompañe Juan Cruz Santa Juliana en eso. Uh-huh. Después, Miguel Sánchez ha escrito un montón de canciones y yo le robé algunas. Y entonces hago con los cuatro músicos que te dije, o con Miguel solo, todas esas canciones que tienen una poética y una melodía también divina, divina, es un gran compositor. Y después algún joropo venezolano, alguna zambita, es bien variado. La verdad que es un gusto enorme que me estoy dando por primera vez, y espero que no la última, uh-huh. Porque... hemos trabajado un montón, pero sobre todo con mucho amor, con mucho amor. Los encuentros, la elección de los temas, los arreglos. Mañana van a ver que la escenografía es hermosa, para la que me ha ayudado mi hermano y José Jerónimo con las luces. Bueno, el vestuario también, lo hicimos con mi mamá, con mi hermana. La doble Nelson, que ha participado haciendo la producción, pero terriblemente bien, porque la verdad, viste que el tema de estar en todos las cosas para preparar te lleva mucho tiempo y los chicos se dedican a eso. Seguro. Digamos, ¿por qué se llama Canciones al Cielo? Canciones al Cielo, si de algo me acuerdo, aparte de extrañar a mi familia cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, es que lo que extrañaba era el cielo. Entonces, de la Pampa. Cuando venía, tal cual, uh-huh. El cielo de la Pampa. Entonces cuando venía, lo sacaban a mis viejos, a mí, y nos íbamos a recorrer, digamos, la ruta, los campos, así como necesitaba ver esa apertura, esa vastedad, digamos, que el cielo que no termina nunca, y para donde mires hay cielo y es tan hermoso. Entonces, a mí me da mucha paz el cielo. Uh-huh. Y ahora lo tengo acá, digamos, vivo acá, lo disfruto, viste que el cielo está presente para las tristezas, la alegría, la melancolía, para los encuentros, para el romanticismo, digamos, para mí el cielo es muy importante. Y también lanzamos estas canciones mañana al cielo, después de trabajar tanto, mañana las soltamos. Muy bien, María. Como globos. Se te nota contenta y con muchísimas ganas de hacer esto, que sí. Además pareciera como que es que sos vos, ¿no? Que capaz que... Sí, como nunca. Uh-huh. Eso, como eso. Nunca. Por eso no me animaba a decirlo tan así, pero... pero si por eso resalto, digamos, el tema del desafío, que es para mí enorme, y sacarme las ganas, porque estoy, ¿entendés?, con mis amigos. ¿Qué Bien. Más puedo pretender? Que cantar las canciones que vengo pensando desde hace años con mis amigos, que encima son buenísimos músicos, y en un lugar mágico como la TTP, que tiene una energía para mí especial y cantidad de público justa, se puede crear un hermoso clima. Digamos, está bueno porque es este desafío, tirarme la pileta, y creo que está llena. Buenísimo. Muchas gracias, María Emilia Zapeño. Si querés agregar algo más, desde ya que estamos invitando a que todos estén mañana los noche. Invito y uh-huh. los espero en la ATTP José Luro y Bolivia a las 21 horas a escuchar y ver Canciones al Cielo, para pasarla bien. Muchas gracias de vuelta. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Un beso enorme. María Emilia Zapeño mañana está a las 9 de la noche en la ATTP.